día y noche bombean. Cachún, cachún, cachún. Tienen combustible. Y con él todo. Fuerza, luz, lo que pidas. Y por supuesto lucharán por conservarlo. 30 hombres lo guardan. Con flechas, lanzallamas, armas. No es lugar para un hombre o un reptil, creo yo. Luego llegó este desecho. Como la polilla va a la llama. Y atacaron cual furiosas hormigas. Enloquecidas por el olor de la gasolina. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Esa es la cuestión! Acaparáis la gasolina. No queréis escuchar la voz de la razón. Ya ha habido demasiada violencia, demasiado dolor. Nadie está libre de pecado. Yo os ofrezco una solución honorable. Abandonad el lugar. Dadme las bombas, el petróleo, la gasolina. Justicia significa en origen, más allá de toda su evolución semántica, el equilibrio dentro del orden establecido. Quien genera desequilibrio es aquel que debe ser ajusticiado, es decir, castigado y reconducido al orden. Ahora bien, ¿qué equilibrio es el que quiere protegerse? ¿Qué es lo que se reconduce al orden? La ley es una herramienta bien engalanada y majestuosamente concebida para ofrecer orden, para reforzar ese orden. Un reforzamiento del sistema que apunta no a lo jurídico, sino a lo práctico, pero también a lo ideológico que protege ese sistema. Después de todo, la imagen de una justicia ciega, fría y ecuánime, más allá de los intereses y las influencias del poder, del pensamiento dominante, es más que el resultado de una ideología. Es un mito demasiado bien asentado. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Es la columna vertebral del mundo moderno. Está en los alimentos que comemos, en las casas en las que vivimos, en los coches que conducimos. El petróleo es el lubricante de la economía, la sangre de los ejércitos y la pieza clave de la geopolítica mundial. Desde los campos petrolíferos de Pensilvania hasta la isla de Borneo, desde Texas a Nigeria, desde Arabia Saudí hasta Venezuela, desde Alaska a Bakú. La historia del petróleo es tan global como el propio capitalismo. Esta semana recorreremos esa historia, desde los primeros usos industriales a la gasolina para la revolución del automóvil, desde los aviones a los oleoductos, desde su papel en las guerras mundiales a su presencia en buena parte del tablero de la política mundial. Por él se han erigido tiranos, por él han caído gobiernos, por él se han declarado guerras. Por él gira y gira y gira el engranaje del sistema socioeconómico del siglo XX. Y por él, en buena medida, la fecha de caducidad amenaza con no poder aplazarse más. Esta semana recuperaremos la historia de la columna vertebral de nuestra sociedad industrial. Esta semana, la historia del petróleo. Vamos a relatar una historia de riqueza y abundancia, de grandes poderes implacables, de ingenieros y magnates, de una carrera por la explotación del oro negro, la historia de los transportes modernos, de las grandes carreteras, de la guerra industrial. Una cruda historia indisoluble de la historia de nuestra civilización. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Prieto, uno de los principales divulgadores de la cuestión del cenit del petróleo, así como analista del petróleo como fuente de conflictos geopolíticos. En la actualidad ostenta el cargo de vicepresidente en la Asociación Española para el Estudio de los Recursos Energéticos, AEREN, y es miembro del Consejo Internacional de ASPO. Pedro, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias. Situándonos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿cuáles son los usos que se daban al petróleo en los inicios de esta industria? Bueno, los usos que se han dado al petróleo han sido siempre muy... en general, el petróleo lo estamos utilizando desde hace 5.000 años con los sumerios, que ya tenían allí emisiones de hidrocarburos a nivel del suelo, a nivel de superficie, y ya los utilizaban, pero fundamentalmente con fines religiosos o medicinales y demás y tal. También para calafatear las partes pesadas del petróleo, pues calafateaban los barcos de juncos y demás para navegar en las zonas que hay en la desembocadura del Golfo y demás. Pero realmente el uso energético y el uso masivo del petróleo comienza pues hacia 1800 y pico aproximadamente, y es se dispara como en primer lugar se empieza a utilizar, los seres humanos empiezan a utilizar, sobre todo en el Reino Unido, en las Islas Británicas, utilizan antes el carbón, empiezan a utilizarlo hacia 1830, 1840, y ahí pues a través de máquinas térmicas empiezan a hacer un uso masivo del carbón y sustituyen la fuerza de tracción humana y animal que se había utilizado hasta entonces, ¿no? Y la biomasa, que era el consumo principal. Entonces, en apenas 80 años, el carbón supera a la biomasa en consumo mundial. Hacia 1900, precisamente, con una población de unos 1.000 millones de habitantes ya, pues ahí el carbón supera, en todo el planeta supera en consumo a la biomasa, aunque la biomasa sigue aumentando, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, surge entre 1870, 1880 y por ahí, empiezan a descubrir que el petróleo tiene una utilidad mayor que la del carbón. Es decir, es más versátil, es más denso, se almacena mejor, se transporta mejor, tiene más cantidad de energía por unidad de peso y de volumen, y entonces empieza a utilizar de forma masiva, pues también por esa época, pero sobre todo a raíz de que se inventa la máquina de combustión interna, James Watt y demás, y luego los Otto y diésel y demás empiezan a utilizar máquinas de combustión interna que queman petróleos de otras variedades de petróleo, aparte de gasolinas, y entonces hay un arranque tremendo, y hacia 1960 ya el petróleo es la principal fuente que alimenta al planeta, por encima del carbón y por encima de la biomasa, que a su vez han seguido creciendo. Esa gran transición energética nos pilla con unos 3 o 4.000 millones de toneladas, consumiendo 3 o 4.000 millones de toneladas de petróleo equivalente, por supuesto con biomasa, carbón y petróleo, ¿no? Pero fundamentalmente el petróleo ya toma ahí el relevo de las otras dos fuentes de energía y ya no ha dejado de tomarlo hasta el día de hoy. Es decir, que es una fuente tremendamente útil, versátil y demás, aparte de que luego, por supuesto, tiene inconvenientes porque es contaminante también, claro, y además es limitada y es finita, ¿no? ¿En qué época deberíamos situar los primeros métodos de obtención mediante perforación? Si no me equivoco, sí. Finales del siglo XIX quizás, ¿no? Sí, finales del siglo XIX. Hay unas perforaciones previas también. En Estados Unidos, en las zonas de Pensilvania y por ahí, pues se empiezan a hacer perforaciones y se descubre petróleo pues a muy poca profundidad, un petróleo de alta calidad, y se empieza a transportar primero en vagones, obviamente, que se mueven con carbón. La transición es la primera red ferroviaria, pues es una red movida por carbón, pero evidentemente empieza a transportar también bidones de petróleo y se empiezan a llevar a fábricas que en realidad son refinerías, ¿no? Para transformarlo y utilizar productos más refinados que queman mejor y que tienen más utilidad, ¿no? Y a partir de ahí ya se generaliza ese uso. Y luego ya, pues, por supuesto, pues el maquinismo arranca a una velocidad tremenda y tiene un consumo exponencial. Todo lo que son combustibles, si no hay un límite a los mismos, y en ese momento pues la abundancia parecía indicar que no había límite al aumento de la explotación de yacimientos en Texas, en Pensilvania y todas esas zonas del oeste americano, pues empiezan a multiplicarse los consumos y a partir de ahí pues ya a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Sí, porque el principal mercado, más allá de bueno de los usos que se podían dar previamente, ¿no? Como soluciones milagrosas e incluso como lubricante, ¿no? En la maquinaria de la primera revolución industrial, uno de los primeros grandes mercados fue precisamente el mercado de la iluminación, ¿no? Mediante el queroseno, ¿no? Producto de iluminación, ¿no? Este sería el primer gran mercado donde se desarrolló la industria del petróleo. Sí, sí, claro, por supuesto. Se empieza a transportar primero para iluminar ciudades y luego ya se descubren los usos térmicos cuando arrancan las máquinas, pero primero es iluminación de ciudades. Ya se iluminaban algunas civilizaciones, iluminaban con restos de petróleo que quedaban en superficie, derivados del petróleo que quedaban en superficie, se iluminaban ya fundamentalmente con fines ceremoniales hace muchísimo más tiempo, ¿no? Pero la iluminación masiva, ya la capacidad de iluminar, también se hacía con gas ciudad y demás. Después también, a principios del siglo XX, finales del XIX, finales del XIX, principios del XX, pues se iluminaban ciudades también con gas, ¿no? Con derivados de productos gaseosos que son combustibles y de diferentes fuentes, ¿no? Incluso hasta productos del carbón, ¿no? Sacando gas del carbón y demás. Pero eran usos que eran, a pesar de que aumentó su consumo de forma importante, pero seguían siendo usos marginales comparado con lo que iba a venir detrás, que es el lo que llamamos el siglo de las luces y el avance, la mecanización, la industrialización en general, ¿no? El mundo de la mecanización y de la maquinización. Todo lo que era el desarrollo de las grandes máquinas, en principio también se hicieron con vapor, con máquinas de vapor quemando carbón para mover telares y demás, pero luego se descubrió que evidentemente para automoción pues el petróleo era mucho más versátil que el carbón, claro, lógicamente. Cuando muchos productores aún repartían y vendían las latas de queroseno yendo por las casas, en la década de los 70 del siglo XIX, la Standard Oil se convirtió en la mayor empresa de petróleo del mundo. Y su fundador, John Davison Rockefeller, erigiría alrededor suyo la imagen del capitalista enigmático, poderoso y despiadado. La Standard Oil precisamente ofrecería unos precios sin medidas, unos niveles de calidad estandarizados, garantizados tras un logo, frente a las latas indistinguibles que corrían por el mercado de aquellos años. Mediante acuerdos secretos con las empresas de transporte y el más genuino matonismo empresarial, la Standard Oil se haría con el monopolio de la naciente industria del petróleo en Estados Unidos. La megaempresa no dejó de crecer y expandirse por todo el territorio estadounidense, haciéndose con todos los sectores estratégicos del negocio del petróleo, desde los campos de extracción hasta las refinerías, pasando por el transporte y su distribución. Estaban haciendo la empresa moderna, y la dinastía de los Rockefeller como un poder que tejía una enmarañada tela tocando la política, la economía y las leyes. Y al mismo tiempo, John Davison Rockefeller se convertía en la persona más rica de la historia moderna. Temido y odiado, acusado de monopolio y del peligro de que un solo hombre manejase semejante poder, el entramado empresarial fue disuelto, pero no su sombra. El holding de los Rockefeller se dividió en 34 empresas. Aún hoy en día, buena parte de las mayores petroleras de Estados Unidos y por ende de las mayores empresas del planeta descienden de la Standard Oil, como Exxon, Chevron o algunas de las empresas integradas en BP. High hats and arrow collars, white spats. Moraleja. Lots of dollars. Solamente si uno nace sano, rico, guapo y fuerte, podrá gozar de la vida y ser un tipo con suerte. Y toda economía. Fashion sits, putting on the ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the ritz. Dressed up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, we're Rockefeller. Uno de los principales protagonistas de esta historia es sin duda John D. Rockefeller, que aún hoy es considerado como la persona más rica de la historia moderna. ¿Qué relevancia tuvo la Standard Oil en esta historia del petróleo? Claro, son pioneros. La ventaja que tienen los Rockefeller es que son pioneros en el transporte, en el consumo y en la distribución y en la comercialización de este producto, que empieza siendo muy marginal, pero luego termina siendo relativamente relevante. Y sobre todo, lo que hace es que controla muy bien el que cuando uno empieza a consumir petróleo, pues se hace muy dependiente del mismo, ¿no? Hay que considerar que, por ejemplo, un barril de petróleo contiene energía suficiente o una cantidad de energía equivalente a la de un ser humano trabajando manualmente durante 4 años y medio. Entonces, claro, sacar un barril de petróleo era un regalo de la naturaleza que nos ofrecía la corteza terrestre, un regalo impresionante, ¿no? Porque nos ahorraba una cantidad de trabajo si podíamos utilizarlo en máquinas, ¿no? Y entonces todo esto lo manipula muy bien Rockefeller y la Standard Oil empiezan a manipularlo, ¿no? Aunque luego hay unas leyes anticártel y demás y tal, se tratan de sacar en aquella época leyes anticártel. Era una época en la que todavía el capitalismo, sobre todo en Estados Unidos, pues tenía un cierto desarrollo, pero era todavía incipiente, es decir, que se hacían sociedades anónimas, por ejemplo, para construir el Canal de Panamá y su misión era construir el Canal de Panamá y cuando terminaban su misión se deshacían, ¿no? Y ellos mismos habían considerado que su misión estaba completada y se deshacían. Bueno, pues a partir de ese momento las grandes sociedades anónimas se convierten en multinacionales, en empresas multinacionales, y este es uno de los grandes pioneros en convertirse en multinacional que controla este flujo energético y que empieza a mover de todo tipo de cosas, ¿no? Desde transportes civiles hasta, sobre todo, los militares, claro, también. Yo compro yacimientos y lo que saco lo invierto en transportes. ¿Para qué pagar a otro para transportar tu petróleo? Lo que saco de ahí lo invierto en refinerías. ¿Por qué pagar a otro para refinar tu petróleo? Lo que saco de ahí lo invierto en gasolineras. ¿Por qué pagar a otro para vender tu gasolina? Lo que saco de ahí lo invierto en hoteles para mis empleados. Lo que saco de ahí lo invierto en el consorcio. Y con lo que saco de ahí, invierto en... Compras más yacimientos. ¿No te parece precioso? Es como una telaraña. Eso es. Para una araña hecha de dinero que crece cada vez más. Es un sistema autosuficiente. Estamos hablando, al referirnos a la Standard Oil de Rockefeller, de una mega empresa que ya desde el último tercio del siglo XIX aplicaba la economía a escala, es decir, expandiéndose y abarcando y controlando todos los ámbitos relacionados con el producto, desde la extracción, el refinado, el transporte, la distribución. Es decir, no solo estamos hablando del inicio de la gran industria del petróleo, sino también de la construcción de la empresa moderna, pensando más en un mercado global y donde la expansión del mercado es uno de los pilares que garantizan su continuidad. Y de este modo, la Standard Oil llegó a ser tremendamente influyente en Estados Unidos, ¿no? Claro, por supuesto. En el momento en que uno empieza a depender energéticamente de esta fuente tan singular y tan única, y alguien controla todas las fuentes, controla todos los ciclos del proceso, todas las fases del proceso, toda la cadena, lo que llaman cadena de valor hoy día, ¿no? Pues en ese momento pues empieza a acumular riqueza de una forma insospechada, ¿no? Entonces, claro, eso sucede con el petróleo, pero sobre todo el salto lo pegan cuando se maquinizan y cuando los motores de explosión se empiezan a aplicar al transporte por carretera, al transporte terrestre, vamos, y al transporte marítimo también. también, ¿no? Que podemos analizarlo también en más detalle, ¿no? Pero vamos, este es el esquema, ¿no? Grandes empresas que controlan grandes ciclos por primera vez con carácter nacional y ciclos productivos y que tienen poderes que ya son capaces de retar el poder de los estados. Es probable. Siempre hemos refinado crudo en queroseno y hemos tirado los residuos sobrantes. Los canalizábamos hasta los ríos y lagos por seguridad. Oh, eso es muy responsable. Pero necesitábamos nuevas ideas y pensé que debíamos encontrar una utilidad para esos residuos, así que contraté a químicos e ingenieros. Han modificado las máquinas para que funcionen con eso. ¿Sin vapor? Ni electricidad. Es milagroso. Lo llamamos gasolina. Boom, boom, boom, boom. I'm gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. La aparición del capitalismo monopolístico estuvo amparada por la ciencia y la tecnología. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, los ingenieros pasaron a convertirse en un pilar básico del desarrollo industrial. Mediante la compra o impulso de patentes, se formaron empresas de tamaño gigantesco en disposición de monopolizar los mercados que ellas mismas estaban creando y ampliando a toda velocidad. El teléfono, la electricidad, la luz, se convirtieron en monopolios de grandes empresas, algunas de las cuales aún figuran entre las más importantes del mundo. Estos cambios propiciados por las innovaciones tecnológicas transformarían la propia sociedad. En el caso norteamericano, como afirmó David Noble en un conocido libro, incluso puede llegar a hablarse de un auténtico diseño de la sociedad estadounidense a través de las telecomunicaciones, la electrificación e iluminación de las ciudades. La bombilla de Edison, que no olvidemos que nunca daba puntadas sin hilo, respondía a un exhaustivo estudio para que la comercialización de la nueva luz del siglo fuese económicamente competitiva con el queroseno. Y efectivamente, la luz eléctrica desplazó a los derivados del petróleo, que perdieron ese mercado en las ciudades. Si bien, mientras un mercado se cerraba, se abría otro. El motor de combustión interna y, sobre todo, la aparición del carruaje sin caballos, es decir, el automóvil, abrió un nuevo mercado que en pocas décadas se convertiría en inconmensurable. Y sería precisamente el ingeniero jefe de la Edison Illuminating Company quien, tras dejar la empresa, diseñaría un vehículo que bautizó con su nombre, el Ford. El coche protagonizaría un paso más en la revolución de los transportes, que a su vez cimentaría un nuevo ciclo expansivo del capitalismo. Y por supuesto, el petróleo sería clave en todo este proceso. Precisamente, estábamos hablando del queroseno derivado del petróleo que se había convertido en el principal producto para la iluminación y que ahí estaba en buena medida su amplio mercado. Entiendo que la aparición de la bombilla redujo ese mercado, al menos en los entornos urbanos. Aquí es quizás donde entraría el motor de combustión interna y el desarrollo de la industria del automóvil, ¿no? Aquí nos situamos quizás en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Sí, son épocas históricas en las que coinciden, curiosamente, también el invento del teléfono, más o menos por esas fechas y demás, pues hay una serie de desarrollos que provocan una aceleración. Todo ello, todo desarrollo y todo invento y todo descubrimiento tecnológico provoca un crecimiento. Hay una paradoja que se llama la paradoja de Jevons, y es que no indica Jevons en 1856, creo que era, Stanley Jevons, se da cuenta de que hay una paradoja con respecto del carbón, y es que a medida que las máquinas se hacían, las máquinas que consumían carbón y hacían movimiento mecánico y reemplazaban a los animales de tiro y demás y tal, y empezaban a introducirse en las industrias y se hacían más eficientes, al principio eran muy ineficientes, quemaban mucho, mucho carbón y producían poco movimiento mecánico y poca energía, daban poca energía útil, y a medida que se hacían más eficientes, lo que observa Jevons es que paradójicamente en vez de consumirse menos carbón, lo que se consumía era más, y era porque, claro, lógicamente al aprovechar y al encontrarse máquinas cada vez más eficientes, la multiplicación de actividades económicas y actividades humanas era mucho muy superior al ahorro que se conseguía mejorando la eficiencia de las máquinas, ¿no? Y esa paradoja se ha mantenido hasta hoy. Es decir, que si inventamos la bombilla en un momento determinado y se supone que eso iba a sustituir al queroseno, pues lo sustituye relativamente en parte, porque luego el queroseno sigue teniendo otros usos, ¿no? Se empieza a utilizar también para cocinar, el tipo de transporte que ofrece el queroseno es un transporte mucho más cómodo que el de carbón o el de madera y demás, y se puede transportar en bidones y entonces todo eso va provocando que aumente el consumo en todos los sectores y aumenta también en la producción de energía eléctrica, que en un principio pues casi toda la producción de energía eléctrica, o cuando estaba en una fase incipiente, o se hacía con saltos hidroeléctricos y pequeñas turbinas que generaban electricidad suficiente, y luego ya pues empezaron a utilizar también máquinas, ¿no?, como máquinas que consumían carbón, ¿no?, centrales térmicas que consumen carbón y generan vapor, y eso mueve una turbina, genera electricidad, y finalmente pues también, aunque hoy no es lo que más se utiliza para la generación de electricidad, salvo en los países que son muy abundantes en petróleo, como los países del Golfo, o por ejemplo en las islas, en los archipiélagos españoles, donde llevar gas o llevar carbón o tener centrales nucleares no resulta posible, viable o no resulta rentable. Entonces se utilizan derivados del petróleo para generar electricidad, pero si no, la electricidad se ha generado fundamentalmente o bien con hidroelectricidad en un principio, o bien luego después apoyándose en el carbón. Todavía hoy el carbón es la fuente que genera más electricidad en todo el planeta, ¿no? Muy por encima de la electricidad, aunque el gas está ganando mucho terreno, el gas natural está ganando mucho terreno en la generación de electricidad también. Y así es como estamos, es decir, en una situación en la cual pues vamos avanzando y consumiendo de forma exponencial. Y en esto cobra especial importancia la industria automovilística, que incluso dio nombre a todo un ciclo productivo, el Fordismo. Una expansión y aceleración que a su vez se alimenta de petróleo. Es decir, entiendo que estamos hablando de dos caminos paralelos. Sí, claro. El transporte que promueve Ford, lo que llaman el Fordismo, pues es también un proceso en el que no solamente se desarrollan máquinas que consumen petróleo y se pueden transportar mercancías y personas, desde camiones hasta vehículos privados. Estados Unidos desarrolla muchísimo los vehículos privados también, y a partir de ese momento pues se produce un sistema también, desarrolla el sistema de producción en masa, ¿no?, y empieza por primera vez a vender sistemas mecánicos que consumen derivados del petróleo pues a ciudadanos normales y corrientes, con un cierto poder adquisitivo, es cierto, y principalmente en Estados Unidos y algunos adinerados en el resto del mundo. Pero esto provoca un salto gigantesco, porque evidentemente lo primero que hacen los ejércitos también y las fuerzas militares de los diferentes países es darse cuenta de la capacidad que tienen estos elementos mecánicos que se mueven con derivados del petróleo para transportar grandes cargas a distancias considerables que los animales de tiro no pueden hacer, ¿no? Aunque todavía los animales de tiro en determinados momentos, como las mulas y demás, tenían una prevalencia en zonas montañosas o en zonas áridas o donde no hubiera infraestructuras de carreteras. Pero desde luego, cuando arranca Ford produciendo vehículos, el famoso Ford T y demás variantes que luego hicieron y tal, pues se empiezan a desarrollar también en paralelo las carreteras. El asfalto, que es un derivado pesado del petróleo, contribuye, la abundancia de asfalto, como una de las fracciones del refino del petróleo. El petróleo, cuando se refina mediante columnas, y esas columnas pues dan desde petróleos más ligeros arriba del todo hasta los petróleos más pesados, que son asfaltos, pues para aprovechar los asfaltos pesados que quedan en los restos de los sistemas de fraccionamiento en las refinerías, se empiezan a desarrollar carreteras en base, hasta entonces se habían desarrollado con adoquines fundamentalmente y con mucha mano de obra manual. y luego después empiezan a desarrollar con, pues, simplemente desplegando asfalto y creando carreteras de asfalto. Esto provoca a su vez otra, una nueva multiplicación de los recursos, de la accesibilidad a los recursos, porque ya permite interconectar ciudades, interconectar campos con ciudades y demás. Y todo esto, en todo esto los Estados Unidos son pioneros, claro, lógicamente. Guerras mundiales son los acontecimientos centrales del siglo XX. ¿Qué importancia tiene el petróleo en estos conflictos? Hoy fundamental. En un libro muy interesante que se llama The Price en inglés, que es, está editado por Daniel Yergin, o sea, el autor es Daniel Yergin, se cita curiosamente a un general estadounidense que decía más o menos que la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial las prioridades eran beans, bullets and oil, es decir, las judías para la tropa, para alimentar a la tropa, bullets, balas para disparar, y el petróleo en último lugar, ¿no? Y decía, sin embargo, que en la Segunda Guerra Mundial las prioridades cambiaron a oil, beans and bullets, es decir, era primero el petróleo, después las judías para alimentar a la tropa y finalmente las balas, ¿no? Es decir, las armas. Esa es la importancia del petróleo al llegar a la Segunda Guerra Mundial. Churchill precisamente se le considera un pionero en el cambio de la flota de la Royal Navy de barcos propulsados por carbón, con cámaras de combustión con carbón y demás, a barcos que funcionan con petróleo, y los hace una flota militar mucho más versátil y potente que la alemana en ese, y claro, gana el conflicto en el mar, ¿no? Entonces estos cambios fueron telúricos, porque rápidamente todo el mundo lo entiende, ¿no? Ahí comienza también entre la primera Guerra Mundial, ya lo hacen de forma muy incipiente, que era la aviación, pero la aviación obviamente va toda con querosenos y con derivados del petróleo, que permiten a los aviones una potencia que no hubieran conseguido con ningún otro tipo de combustible, ¿no? Entonces, esto hace desarrollarse a la aviación, y también la aviación forma parte en la Primera y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, es un factor casi decisivo a la hora de afrontar una batalla, ¿no? Y esto, ¿sabes?, el petróleo ha sido y sigue siendo todavía fundamental. De hecho, yo pronosticaría que si hay una tercera guerra mundial, que espero que no, pero no veo muy seguro que no la vaya a haber, pues seguramente las prioridades serían oil and oil, es decir, petróleo, petróleo y petróleo, porque realmente hoy de cada 9 calorías que ingerimos en forma de alimentos, de cada 10 calorías que ingerimos en forma de alimentos en Estados Unidos o se ingieren, en Estados Unidos 9 provienen de usos derivados del petróleo. Es decir, nuestra agricultura está tan mecanizada hoy día que sin ella no se producirían 9 de cada 10 calorías que ingerimos los seres humanos y los animales que viven de la agricultura mecanizada también, animales domésticos. Entonces, claro, esta dependencia tan brutal, sea de la alimentación, o sea de los ejércitos, o sea de la para la forma de vivir, para la forma de transportarse, la forma de llevar bienes y producirse bienes y prestar servicios basada en el petróleo, hace que obviamente todos los ojos vuelvan hacia los grandes productores de petróleo, que quieren, por supuesto, se pretende dominar todos los que tienen fuerza militar suficiente, y en este caso estamos hablando de Occidente, fundamentalmente Estados Unidos y ahora Europa dentro del paraguas de la OTAN, los países que están dentro de ella, y por otro lado Rusia y crecientemente China, obviamente, pues son los países que están viendo con mucho interés el acercamiento y el control y el dominio, el interés por acceder y controlar las fuentes donde están los últimos grandes recursos del petróleo, porque ya hemos quemado la mitad de los recursos conocidos, ¿no? En 150 años de historia del petróleo. Nos queda por consumir la otra mitad del petróleo, si es que queda, y es el petróleo de peor calidad, de menor accesibilidad, de mayor coste de extracción, etcétera, etcétera, ¿no? Con mayor grado de impurezas, que necesita mayor grado de refino en las refinerías y demás. Y cada vez quedan menos países que tengan capacidad, no solamente productora, sino productora exportadora, es decir, que satisfagan sus propias necesidades domésticas o nacionales internas y además tengan capacidad exportadora, ¿no? Entonces este conflicto se va agudizando. Las guerras por los recursos, de las que habla Michael Clare, que es otro autor norteamericano muy bueno, tiene un libro llamado Wars for Resources, que es Guerras por los Recursos, establece claramente que hoy la mayor parte de las guerras que estamos viendo en nuestro mundo actual, sea Irak, Libia, Afganistán incluso, aunque parezca que no tiene petróleo, o sean los conflictos crecientes en Venezuela, o en Colombia, o en Nigeria, o en Libia, por ejemplo, pues todo esto hace que la geografía del petróleo se haga coincidir cada vez más con lo que se llaman, o Occidente llama, la geografía del terror. Es decir, Occidente empieza a ver terrorismo donde curiosamente hay petróleo. Y es decir, esto es evidente que si estamos allí con los ejércitos, pues no es solamente para mejorar las democracias ni que se hagan respetar los derechos humanos en esas regiones, sino para tener un control militar de las mismas. Durante las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial, Albert Speer, ministro de Armamento y de Guerra del Tercer Reich, en un pequeño viaje entendió que todo había acabado para Alemania. Se encontró con 150 camiones del ejército alemán. Cada uno tenía uncidos cuatro bueyes que estaban tirando hacia adelante de los camiones. Era la única manera en que se podían mover los vehículos. No tenían carburante. Volviendo a las guerras mundiales, la primera fue una guerra estática, pero la segunda fue una guerra móvil, en movimiento, guerra en movimiento. Y el propio Stalin ofreció un brindis a Churchill en los días más aciagos de la guerra, diciendo algo así como: esta es una guerra de motores y octanos. Levanto mi copa por el sector automovilístico y petrolero norteamericanos. De hecho, más de la mitad del tonelaje total de los envíos desde Estados Unidos durante la guerra fue el petróleo y sus derivados. En este sentido, volviendo al voluminoso libro de Daniel Yergin, La historia del petróleo, en el que dedica bastantes páginas a las diferentes campañas de la Segunda Guerra Mundial y el papel decisivo que tuvo el petróleo en su desenlace, estoy pensando en Rommel y la campaña de África, que con sus famosos Africa Corps, recorriendo y conquistando a gran velocidad grandes extensiones de terreno del norte africano, la legendaria imbatibilidad de Rommel acabaría precisamente cuando los suministros de combustible empezaron a escasear y comenzaron a tener problemas de movilidad. Y lo cierto es que el objetivo de esta campaña, objetivo declarado por el propio Rommel, era no quedarse en la conquista de Egipto, sino considerarlo como una estación intermedia para la campaña a través de Palestina, Irak e Irán, cuyo objetivo final sería Bakú y sus campos petrolíferos. La captura de estos campos supondría, en palabras del propio Rommel, hacer pedazos al coloso ruso. Y a su vez esta campaña de Rommel, que tenía, como hemos dicho, como objetivo hacerse con los campos petrolíferos de Bakú a través de África primero y Oriente Próximo después, se desarrollaba paralela a la campaña rusa del ejército alemán, cuyo objetivo era también llegar a los campos de Bakú lo más rápido posible. Como es sabido, los ejércitos alemanes fracasaron en estas dos campañas, quedándose sin los vitales suministros de gasolina para la guerra y marcando a su vez el final de la Guerra del Relámpago, el final de las rápidas victorias alemanas de los años anteriores, y en buena medida supuso un giro importante en la dirección de la guerra. Claro, evidentemente, era la pinza que intentaron los alemanes, es decir, que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, se ha explicado poco desde el punto de vista energético, pero ellos ya sabían la importancia que tenían. Utilizaban Libia también, ¿no?, ya como sistema de extracción y demás, pero claro, obviamente necesitaban, tenían suministros, pero estaban, los alemanes tenían, eran muy dependientes del petróleo del exterior, no tenían petróleo interno, así como los Estados Unidos sí lo tenían, y abundante, y eso les dio una ventaja competitiva muy importante. Los rusos lo tenían en las zonas de Bakú, y bueno, pues luego estaban tradicionalmente los británicos, siempre habían estado explotando el petróleo persa, el petróleo iraní hoy, en los campos del Golfo Pérsico, ¿no? Y entonces los británicos tenían esas fuentes que no querían dejar escapar, obviamente para ellos eran muy importantes las fuentes, para británicos eran ellos, ¿no? Eran esas fuentes en Persia, ¿no? En lo que hoy es Irán, y siguen siendo hoy todavía, ¿no? Está, según comenta Dick Cheney, que algo sabía de petróleo en el gobierno de Bush, que era un gobierno eminentemente dirigido por petroleros, pues decía que el gran premio energético del planeta estaba en el Golfo Pérsico, obviamente, donde residen en estos momentos aproximadamente el 60 o el 70% de todo el potencial energético del petróleo mundial exportable, y donde seguramente en poco tiempo estará el 80 o el 90% del petróleo mundial exportable, y me refiero al petróleo convencional de alta calidad y de bajo coste de extracción energética, porque hay petróleos como el petróleo de esquistos en Estados Unidos que son un desastre desde el punto de vista del rendimiento energético, es decir, si se saca petróleo de los esquistos o de las pizarras, pero el coste energético de sacarlo deja una rentabilidad ínfima, no una rentabilidad económica, una rentabilidad no solo económica, porque están perdiendo hasta la camisa con esas extracciones, sino también energética, es decir, que para extraer un barril, para extraer dos barriles a lo mejor hay que gastar uno, ¿no?, en determinados, y claro, eso deja solamente un barril, mientras que en Arabia Saudita, en Irán y en los campos petrolíferos de petróleo convencional del Golfo Pérsico, pues todavía se puede extraer 20, 30, 40 barriles con un barril de petróleo de energía para extraerlo. Esa es la tasa de retorno energético. Y evidentemente el mundo debe estar en estos momentos entre 10 y 15 barriles en tasa de retorno energético, es decir, hay que gastar un barril de petróleo en promedio mundial para extraer 10 barriles, digamos, de petróleo y ponerlos a disposición de la sociedad para los consumos habituales de la sociedad mundial. Pero esa tasa de retorno energético está bajando constantemente porque, obviamente, cada vez cuesta más petróleo extraer petróleo. Las plataformas marinas que van al círculo polar ártico para intentar sacar petróleo de esos yacimientos, o los que se van a las arenas asfálticas del norte de Canadá, en Athabasca, en Alberta, o las de la Franja del Orinoco con Venezuela, son petróleos de muy baja calidad y de una baja tasa de rendimiento energético, que exigen grandes esfuerzos, porque el petróleo de alta calidad ya se está acabando, claro, no es que se esté acabando, es decir, ha pasado del cénit de su nivel máximo de producción mundial y está declinando. Eso lo dice la Agencia Internacional de la Energía, no es que lo diga yo, lo dijo en el anuario de la Agencia Internacional de la Energía del año 2010. Pues confesó en una de las 600 páginas, entre líneas, confesó que el petróleo convencional había llegado a su cénit en el año 2006. Una curiosa declaración para una agencia internacional de la energía de la que España forma parte, considerando que hacen informes anuales, y lo podían haber dicho en el 2016, y sin embargo, perdón, en el 2006, y esperaron al 2010 para admitir esa situación, que es dramática, porque si hemos llegado al cénit, a partir de ahora solo nos queda el descenso, es decir, hay que producir cada vez menos, porque los recursos del petróleo son limitados y son finitos, y por tanto pues están sujetos al agotamiento, y a medida que se va extrayendo el petróleo de un yacimiento, pues se va agotando, y hay que añadir presión, hay que meter fluidos para que se mantenga la extracción, y llega un momento en que declina. Hay más de 50 países productores en todo el mundo que ya están en declive, en franco declive o incluso en declive terminal, y están sumándose, cada año se suman más. Por ejemplo, el Reino Unido descubrió el petróleo del Mar del Norte y ha sido un exportador neto durante bastantes años, lo descubrió en los años 70, Luego el gobierno de Thatcher se aprovechó de todo eso con un desarrollo expansivo económico tremendo. Bueno, pues hoy son importadores de nuevo de petróleo. Indonesia era un país de la OPEP y se tuvo que salir de la OPEP porque pasó de ser exportadora a ser importador. Y es un país que tiene 200 millones de habitantes. Es decir, que el petróleo se está agotando, claro. Se está agotando y lo peor no es cuando lleguemos al consumo de la última gota de petróleo, sino cuando empecemos a descender por el declive energético. Es decir, empecemos a caer por el barranco, ¿no? de disponer cada vez menos petróleo a cada año que pasa, en vez de disponer de más, porque eso entra en colisión directa con el modo de sociedad industrial y capitalista que exige un crecimiento infinito. Y ese crecimiento infinito de la economía solo se puede dar si hay un crecimiento y un aporte infinito y creciente de la energía que sustenta el sistema económico. Entonces, cuando empiece a caer el aporte que ya está haciéndolo, pues obviamente lo que va a hacer va a ser una crisis que no va a tener fin, económica mundial, y unas luchas crecientes por los recursos energéticos que son menguantes. People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Fueran cuales fueran los cambios de la política mundial, fuera cual fuere el alcance del poder imperial y el orgullo nacional, hubo una tendencia durante las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial que progresó en una línea recta y ascendente: el consumo de petróleo. Si se podía decir en abstracto que el sol daba energía al planeta, el petróleo era el que impulsaba a su población humana, tanto en sus formas conocidas como combustible y en la proliferación de nuevos productos petroquímicos. El petróleo emergió triunfante, el rey indiscutible, un monarca vestido en un sorprendente conjunto de plásticos. Era generoso con sus súbditos leales, compartiendo con ellos la riqueza, hasta el punto incluso de desperdiciarla. Su reinado fue un tiempo de confianza, de crecimiento, de expansión, de una sorprendente actuación económica. Su liberalidad transformó su reino y dio paso a una nueva civilización movilizada. Era la era del hombre del hidrocarburo. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't and a lot of men died. La gente tenía dinero para gastar y se lo gastaba en la construcción de casas, así como en los aparatos electrodomésticos que iban dentro de las casas y los sistemas de calefacción central para calentarlas y de aire acondicionado para enfriarlas. Las familias primero se compraban un coche y luego un segundo. Para fabricar los coches y las instalaciones y los artículos empaquetados, para satisfacer directa e indirectamente las necesidades y gustos de los consumidores, las fábricas tenían que producir cada vez más suministros, y cada vez eran más las fábricas impulsadas con petróleo. El nuevo sector petroquímico transformaba el petróleo y el gas natural en plásticos y un montón de productos químicos, y los plásticos comenzaron a sustituir a los materiales tradicionales en todo tipo de aplicaciones. Durante la década de 1950 y la de 1960, el precio del petróleo descendió hasta que estuvo muy barato, lo que también contribuyó al aumento del consumo. Muchos gobiernos fomentaron su uso para provocar el crecimiento económico y la modernización industrial. Cada país exportador de petróleo quería que se vendiesen mayores volúmenes de su petróleo para obtener más ingresos. Utilizando varias mezclas de incentivos y amenazas, muchos de esos países ejercieron una presión continuada sobre sus concesionarios para que produjesen más, y eso, a cambio, dio a las compañías un poderoso ímpetu para meter agresivamente su petróleo en cualquier mercado que pudieran encontrar. En todos los aspectos, el sector petrolero se convirtió en algo inmenso. Pero todo ese desarrollo de la producción y el consumo no se podía haber obtenido sin infraestructura. Se construyeron multitud de nuevas refinerías. Las nuevas tecnologías permitieron a algunos refineros aumentar el rendimiento de productos valiosos como la gasolina, el gasóleo, el combustible para reactores y combustibles de calefacción. El resultado fue una conversión masiva a los motores de reacción para los aviones, las locomotoras y camiones diésel, y las casas con calefacción central de aceite combustible. Las flotas de petroleros se multiplicaron, y los petroleros de tamaño normal dieron paso a las enormes máquinas marinas llamadas superpetroleros. Las estaciones de servicio, cada vez más completas, florecían en los cruces de carreteras y autopistas por todo el mundo industrializado. Lo más grande es mejor. Esa era la idea dominante en el sector petrolero. Lo más grande es mejor. También era la idea de los consumidores de petróleo. Movidos por descomunales motores y adornados con profusión de cromados y estrafalarias aletas traseras, los automóviles norteamericanos cada vez eran más largos y anchos. La abundancia de petróleo se convirtió en sinónimo de la sociedad de la abundancia. One fist of iron and the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, and what do you get? El petróleo lo es todo, todo. Esta mañana te has lavado el pelo. El champú procede del petróleo. Tu cepillo de dientes es de plástico, hecho con petróleo. La chaqueta es de poliéster, hecho de etileno. Tus zapatillas en peine de plástico y suelas de caucho sintético. Todo pegado con un adhesivo derivado del petróleo. Calzoncillos de algodón. ¿Y cómo llegaron a la tienda? ¿En burro o en tren diésel? No puedes hacer nada, ni ser nada, chaval, sin el petróleo. Para entender todo esto de lo que estamos hablando, la importancia del petróleo ya no a nivel económico, militar, político, social, sino uniendo todo esto a nivel civilizatorio, ¿cuáles serían los principales usos de esta era del petróleo? Pues realmente hoy el petróleo mueve el 95% del transporte mundial. Es decir, que es algo verdaderamente tenebroso, ¿no? Y los usos del petróleo, según lo que hoy estamos consumiendo, aproximadamente de los 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo que consume el planeta, el 32% aproximadamente son del petróleo, en energía primaria, ¿no? Pero en consumo final, pues fundamentalmente el petróleo pasa por refinerías y va a la industria del transporte mundial, es decir, mueve el 95% del transporte mundial. Es decir, si no hubiese petróleo, hubiese cada vez menos petróleo, lo que sucedería es que el transporte se agriparía, el transporte mundial. Y hoy día estamos acostumbrados a recibir frutas de Sudamérica a contratemporada en Europa. O los finlandeses están acostumbrados a recibir naranjas europeas o naranjas mediterráneas en invierno y en verano también, si los llevan de otros países. Y nosotros compramos cerezas chilenas o peras chilenas a contratemporada y estamos en un sistema de transporte mundial, toda una inmensa mayoría de productos manufacturados de bajo nivel provienen de China, así nos estamos moviendo, ¿no? O sea, el transporte marítimo, la flota pesquera, el transporte aéreo mundial, ahora en estos momentos hay del orden de 6.000 aviones de aviación civil en el aire, ¿no? La flota aérea mundial es tremenda, ¿no? Hay, aparte de ese consumo del transporte, pues también hay un consumo fundamental en la industria, hay una parte de la industria importante que se mueve con petróleo, ¿no? Y luego están los usos residenciales y comerciales del petróleo que también lo consumen, ¿no? Calderas de calefacción que todavía utilizan derivados del petróleo, fuel oil, gasoil, etcétera, etcétera, ¿no? Motores, hay muchísimas bombas de riego, la agricultura moderna hoy día no se concibe sin toda una flota de vehículos barcos y de transporte desde tractores hasta cosechadoras y remolques y demás, que está toda basada en el petróleo. Y luego hay unos usos muy importantes que son los usos no energéticos, que es decir, que el petróleo y, bueno, el gas también es una parte importante, ¿no? El gas sobre todo para fertilizantes, pero gas y petróleo producen muchos derivados que se utilizan como fertilizantes, combustibles, también como herbicidas, como pesticidas. La industria química los utiliza muchísimo y la industria del plástico, pues todos los plásticos provienen básicamente del petróleo, ¿no? Y del gas natural, pero fundamentalmente del petróleo. Entonces, esos son los usos del petróleo. Si el petróleo decae, evidentemente nuestro modo de vida se va a ver dañado de una forma tremenda, sobre todo el modo de vida de alta movilidad del que disfrutamos hoy, ¿no? En el que un ciudadano normal y corriente de una mega ciudad como puede ser Barcelona, Madrid, Bilbao, etcétera, pues a lo mejor hace un promedio mundial, un promedio diario de 50 kilómetros para ir a hacer un trabajo rutinario, algo que era impensable antes de que existieran las máquinas de combustión interna, ¿no? Los motores de combustión interna. Esto llega un momento en el que, claro, si estamos consumiendo, es que ahora ya el problema que tenemos es que nos encontramos en una situación en la que si en 1900 estábamos en el piso 1 del consumo con 1.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, el desarrollo exponencial ha sido tal que en 1950-60 estábamos ya en el piso 3 con 3.000 millones de toneladas de petróleo y hoy estamos en el piso 14 consumiendo 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. No hay nada que pueda sustituir eso, de los cuales la mayor parte de ellos son petróleo, ¿no? Aunque hay también gas, biomasa, carbón y algo de hidroeléctrica, algo de nuclear, pero la nuclear es muy poco, ¿no? Y las modernas renovables casi ni aparecen en la fotografía de los 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. El 80 y tantos%, casi el 90% si se sume la energía nuclear, que también es no renovable como los combustibles fósiles, pues es no renovable, es finita y además es contaminante y limitada. Es decir, que llega un momento en el que se va a agotar y a partir de ahora lo que hay que plantearse con 7.400 millones de habitantes sobre el planeta, consumiendo cada uno de ellos en promedio casi unas 2 toneladas equivalentes de petróleo, algunos consumen 200 litros y otros consumen 30 toneladas, depende del país en el que vivan y la capacidad económica que tengan, pero el promedio está aproximadamente en cerca de 2 toneladas equivalentes de petróleo. Pues si de esas 2 toneladas aproximadamente una tonelada o media tonelada es de petróleo y es la que permite la gran movilidad para que... Es que hoy hasta el carbón se extrae y se transporta y se comercializa fundamentalmente con petróleo. Es decir, que el carbón que viene a España a quemarse en plantas térmicas para producir electricidad y que proviene de Rusia o proviene de Polonia o proviene de Sudáfrica, viene de Sudáfrica y de Australia, a veces viene el carbón a España, y eso llega en grandes buques que consumen gasoil, no consumen carbón ya. Y cuando estamos talando bosques, los talamos con motosierras que funcionan generalmente con derivados del petróleo. Es decir, estamos obteniendo biomasa, estamos obteniendo agricultura, estamos obteniendo alimentos, estamos obteniendo carbón y estamos obteniendo hasta el propio gas natural, fundamentalmente porque hay movilidad basada en el petróleo. Es decir, el petróleo es el apuntalamiento fundamental de nuestra sociedad moderna. And up to the ground come a bubbling crude oil, that is black gold, Texas tea. Well, the first thing you know, old Jed's a millionaire. The kinfolk said, Jed, move away from there. Said, California is the place you ought to be. So they loaded up the truck and they moved to Beverly Hills, that is swimming pools, movie stars, a Beverly Hillbilly. En este contexto en el que, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, el petróleo es el punto en el que convergen la política exterior, las consideraciones económicas internacionales, la seguridad nacional y los intereses empresariales, el principal foco por la magnitud de sus recursos, el principal teatro, sería Oriente Medio. Claro, evidentemente, ya lo dijo Dick Cheney, ¿no?, del gobierno de Bush, ¿no? Pero no solamente Dick Cheney, es que hoy día no hace falta mirar muy lejos, es que hay que ver dónde tiene todo el mundo desplazadas las tropas para saber dónde están los intereses, ¿no? Están en Oriente Medio fundamentalmente, ¿no? Los Estados Unidos están ya con bases militares en todos los países del Golfo, excepto en Irán. Y evidentemente están amenazando a Irán con que van a entrar y la excusa ahora es el pacto de nuclear que firmaron y que ahora, sin embargo, al siguiente presidente lo firmó Obama y al siguiente presidente a Trump le parece que es un pacto malo. Bueno, pues respete usted lo que hacen sus antecesores, ¿no? Pero bueno, la excusa es que no les gusta el pacto nuclear porque creen que van a hacer armas nucleares, pero en realidad la excusa es que quieren invadir Irán, que es el último país que queda fuera del control de Estados Unidos y de los países europeos que forman el tinglado de la OTAN junto con Estados Unidos. Y esa es la situación, ¿no? Y ahí el único que se opone un poco, y no sé exactamente bien por qué, porque Rusia es de los pocos países del mundo que tiene energía suficiente, tanto en petróleo como en gas, como en carbón, tiene suficiente para sí mismo y para exportar grandes cantidades. De hecho, es el mayor exportador de petróleo del mundo con Arabia Saudita. Pues realmente está oponiéndose, en el caso de Siria, con todas las fuerzas que tiene, que no son tantas como las que tienen los Estados Unidos sumando a la OTAN, pero están ahí, ¿no? Estas son las grandes batallas que se libran, ¿no?, en estos momentos, y por mucho que digan que son por los derechos humanos o para derrotar al ISIS, al que ellos mismos han estado alimentando, o para derrotar a Daesh o para lo que sea y tal, en realidad lo que son luchas son por los recursos energéticos, como se ha visto en Libia, claro, también, obviamente, ¿no? El 14 de septiembre de 1960 se funda en el Cairo la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿En qué contexto se funda y con qué objeto se funda la OPEP? ¿Y cuál es su trascendencia? Eso fue un cártel. En un momento determinado se dan cuenta, es que los países productores han tenido, ya lo decía Galeano en una de las referencias que hacía a Venezuela, ¿no? Pero decía que una de las grandes maldiciones que le puede tener un país no desarrollado es tener grandes recursos petrolíferos, ¿no? Porque evidentemente lo que hace es, se convierte en un país apetecido por los grandes poderes mundiales que lo destrozan, ¿no? Entonces, esa conciencia de algunos países productores, pues estaba en Argelia, estaba Venezuela, los clásicos, ¿no? Arabia Saudita, algunos países del Golfo, esos fueron los que formaron la OPEP. Y formaron la OPEP porque empezaron a darse cuenta de que estaban siendo manipulados, claro, y de que no controlaban los propios recursos de su propio subsuelo. Hicieron un intento de hacer un cártel para controlar los precios del petróleo y controlar los flujos y los precios del petróleo. Un intento vano porque nunca han conseguido dominar realmente la escena mundial, a pesar de que pocos años después, en el año 73, con motivo de una de las muchas agresiones del gobierno de Israel en la zona y demás y tal, empezando por la propia fundación del gobierno de Israel, ¿no?, que fue una imposición en terrenos de Palestina con un mandato posiblemente prevaricador de la ONU, aunque eso siente muy mal a algunos israelíes. Pero, en fin, el hecho es que los israelíes han sido siempre la parte incordiante, agresora, y por mucho que se quejen de que han sido agredidos, y entonces determinados países de la zona en ese momento en Oriente Medio toman conciencia de que uno de los poderes de los poderes que tienen es el poder de la producción de petróleo, y organizan el embargo de petróleo famoso del 73, que le pilla a los Estados Unidos un poco con el paso cambiado, porque Estados Unidos en el año 70 habían llegado al cénit de su producción mundial de petróleo, estaban decayendo, llegaron aproximadamente con una producción de unos 10 millones de barriles. Un poco antes Estados Unidos era el primer país productor, también era el primer país consumidor del mundo y también era el primer país exportador del mundo. Pero a partir del año 70, en el que entran en el cénit del petróleo, algo que ya había previsto un ingeniero de la Shell en el 56, había hecho los cálculos y ya había pensado que, bueno, que quizá el petróleo de Estados Unidos llegase a ese cénit y luego se pasase a una fase de agotamiento, y es lo que sucedió exactamente en el año 70, ¿no? En el 71 empieza a decaer el petróleo en Estados Unidos, y en el año 73 les pilla ya con unas ciertas necesidades de importación de petróleo, y precisamente en ese momento les pilla el embargo. Y claro, hay un proceso de desabastecimiento en el año 73 considerable. Si uno ve la curva de producción mundial de petróleo, en el año 73 es uno de los pocos momentos históricos de la producción mundial de petróleo en la que hay un declive en esa producción que dura dos años, un par de años aproximadamente, o tres, luego vuelve a subir la producción, ¿no? Pero eso es el resultado de la toma de conciencia de los países de la OPEP de que tienen un poder, un cierto poder, que ese poder se anula, porque luego justo en esa época viene Dios a ver a los occidentales y a los capitalistas y se descubre el petróleo del Mar del Norte, se descubre el petróleo de Alaska y se empieza a explotar el petróleo de Alaska y del Mar del Norte a un ritmo frenético, y evidentemente entre eso y los dominios que tenían militares y económicos y de transporte, de toda la flota de transporte y la propia tecnología, ¿no? Es decir, que los países productores tenían una cierta fuerza, pero para extraer el petróleo, para mantener los pozos funcionando y para eso, para hacer todas las extracciones y conseguir vender el petróleo que tenían bajo su subsuelo, necesitaban tecnología, repuestos y maquinaria, evidentemente, que suministraban los países poderosos, como siempre, ¿no? Entonces, entre esa capacidad que tenían los países poderosos de retorcer la muñeca a los productores, más luego el petróleo que salió de Alaska, que hoy está ya también en fase terminal de agotamiento, y el petróleo del Mar del Norte, que está también en una fase casi terminal de agotamiento, pues empezaron a ningunear a la OPEP, y la OPEP quedó pues como una organización residual cuyo poder de cártel fue decreciendo con el tiempo hasta hoy, que prácticamente siguen sin tener ninguna capacidad real, vamos. Existe una geoestrategia en torno al petróleo, donde las diferentes potencias se preocupan por tener garantizado el acceso al abastecimiento del petróleo como pilar de su seguridad energética, mediante el acceso o control de yacimientos, construcción y seguridad de los oleoductos, control de estrechos y canales como el de Suez o el de Panamá. ¿Qué papel juega el petróleo en los conflictos de la geopolítica actual? Es fundamental también. Es que es todo tan clave y tan orientado, tan basado, tan apuntalado en el petróleo, que es tremendo, ¿no? Por ejemplo, por el Estrecho de Hormuz pasan aproximadamente, vamos a ver, unos, no recuerdo exactamente, pero en estos momentos la capacidad exportadora mundial, se producen aproximadamente 95 millones de barriles diarios en todo el planeta, ¿no? Pero de ellos solo hay capacidad exportadora de unos 40, y esa capacidad exportadora disminuye muy rápidamente, porque los países que son productores y que además tienen capacidad exportadora, como venden el petróleo, pues obtienen divisas, y con esas divisas intentan promocionar sus propios crecimientos internos, que es lo que pasó en Libia, que tenía un buen crecimiento interno hasta que derribaron a Gaddafi, ¿no? Y tenía, como pasaba en Irak, que también tenía un aumento del consumo interno, o como ha pasado también en México, que tuvo un desarrollo considerable y tal. Y entonces, obviamente, cada vez si la producción de un país exportador llega a su cenit, pues evidentemente con las exportaciones están obteniendo divisas con las cuales incrementan su propio consumo interno, y al mismo tiempo la producción disminuye, pues la capacidad exportadora disminuye dos veces más rápido que la producción. Entonces ahí hay un problema de que hoy solo son exportables del orden de 30 y tantos millones, casi 40, de los 40 millones de barriles de los 95 millones de barriles que se están produciendo diariamente, y de esos 40, aproximadamente 17 pasan todos los días por el Estrecho de Hormuz. Es decir, que la importancia, por ejemplo, del cierre del Estrecho de Hormuz es tremenda, ¿no? Por el canal de Suez pasan muchos, por el Estrecho de Malaca pasan muchísimos, que van hacia China, por ejemplo, o hacia Japón, y así hay algunos puntos, lo que llaman choke points en inglés, que son puntos de choque, el canal de Panamá también, no tantos, pero el canal de Panamá también, y demás, pues son fundamentales, ¿no? Un cierre del Estrecho de Hormuz de más de 6 meses puede provocar el caos absoluto, porque aunque Estados Unidos en estos momentos solo depende en un 10% aproximadamente del petróleo del Golfo, Europa depende en un 16% del petróleo que importa del Golfo, y China, por ejemplo, depende un 40% aproximadamente, y Japón depende en un 70% del petróleo que importa del Golfo. Si se cierra el Estrecho de Hormuz, pues la mayoría de los países tienen petróleo para sobrevivir. Lo que llaman reservas estratégicas son grandes depósitos de almacenamiento que tienen todos los países por su seguridad de suministro, y que generalmente oscilan entre los 90 y los 180 días de suministro de un consumo normal de cada país, ¿no? Los Estados Unidos creo que andan por los 120, 130, pero además son de los menos dependientes, aunque son grandes consumidores, porque consumen 19 millones de barriles diarios, están produciendo 12 y todavía importan unos 10 o 12 y están importando el resto, ¿no? Pero el resto lo importan fundamentalmente de Canadá o de México o de Venezuela, incluso, aunque es un país muy enemigo de ellos, o ellos son muy enemigos de Venezuela, pero también importan algo de Venezuela cada vez menos, y de Colombia, ¿no? Esos son países que podrían considerar patios traseros y que no representan vulnerabilidad estratégica, pero pero Europa sí depende de, tiene una vulnerabilidad estratégica del Golfo importante, y desde luego mucho más China, la India, Pakistán o Japón. Esos tienen una vulnerabilidad tremenda. Un cierre de más de 180 días, evidentemente, los coloca en una situación de postración total, pero vamos, de no poder suministrar bienes esenciales en sus propios países. Es importante el tema de la energía. Tenía una prima con una placa solar. Eso generó problemas, no tenía que pagar. Dije, se acabó esto, yo no estaba de acuerdo. Que pague impuestos. Placa. Le hemos dado placa, impuesto al sol. Y yo me encontré una placa solar. Yo no estoy dispuesto a pagar. Yo me encontré una placa solar. Una placa solar. Placa. Le hemos dado placa, impuesto al sol. Antes has mencionado el cenit del petróleo. ¿Hemos llegado al final de la era del petróleo? Sí, bueno, el problema del cenit, o sea, como comentaba, el problema no es cuando lleguemos a consumir la última gota de petróleo, que seguramente quedará siempre bajo tierra, quedarán muchos millones de toneladas de petróleo bajo tierra, que serán inaccesibles o inextraíbles, porque en el momento en el que su tasa de rendimiento energético sea inferior a la que necesita la sociedad para vivir, pues no se extraerán, porque si yo para extraer un barril de petróleo necesito un barril de petróleo de energía para extraerlo, evidentemente el petróleo se queda bajo el suelo. No es que no haya, es que no lo voy a poder extraer porque no me compensa. Pero no compensa no económicamente, sino energéticamente. Porque aunque el petróleo estuviera a $15,000 el barril, no lo podría extraer, porque es que gastaría un barril en sacar un barril. Ese es el problema de la tasa de retorno energético, que está disminuyendo. Entonces el problema es cuando el petróleo empieza a disminuir, no cuando el petróleo se acaba. Y el petróleo está disminuyendo ya. Ese es el problema. Y además disminuye en los pozos convencionales de gran calidad y de gran capacidad, como Gawar en Arabia Saudita, o el pozo de Cantarell en México, que es los yacimientos de Cantarell, que son los segundos mayores del mundo después de Gawar en Arabia Saudita. Pues Cantarell está produciendo ahora ya casi en una fase terminal, ¿no? Pero caen muy lentamente porque son yacimientos gigantescos. Sin embargo, los yacimientos de shale oil en Estados Unidos, del petróleo de esquistos o de pizarra, esos yacimientos, si el primer año están en 100, el segundo año ya han declinado a 40. Y en 5 años están siendo abandonados. Tienen una tasa de crecimiento de la tasa de rendimiento energética, perdón, muy rapidísima, una tasa de decrecimiento del rendimiento energético rapidísimo. Entonces, esto hace que en cualquier momento, en los años, ahora ya estamos en el 2018, pues hacia los años 20 vamos a tener unos problemas muy visibles de guerras por los recursos muy considerables y de crecimientos económicos considerables que van a llevar mucho estrés económico y mucho conflicto en todos los sentidos, social, económico, etcétera, ¿no? Hasta militar, claro, por supuesto. Retomando el libro de Daniel Yergin sobre la historia del petróleo, por el que, por cierto, ganó el Pulitzer, buena parte de sus páginas están protagonizadas por empresarios del petróleo, gobernantes de todo pelaje, y en buena medida se repite una idea, la ligazón entre unos y otros, una imagen de una industria del petróleo muy influyente y determinante, que muy a menudo se entremezcla con las actuaciones de los gobiernos, como si estados y petroleras se solapasen, se enfrentasen o se mezclasen los intereses de estados y petroleras. ¿Esto es real, esa simbiosis entre estados y los intereses de la industria del petróleo? ¿Dial? Sí, es real como la vida misma. que es un mundo en el que no sabemos si los grandes... El ejemplo que he puesto antes del gobierno de Bush, estaba Condoleezza Rice, estaba Dick Cheney, estaba muchísima gente que eran todos grandes petroleros. Es decir, era un gobierno, el gobierno del imperio era un gobierno dominado por gente de la industria del petróleo. Y aquí, aunque no estén ocupando puestos en ministerios y demás, pero las grandes empresas energéticas y las grandes empresas multinacionales de la energía, pues tienen en sus consejos de administraciones ministros y las relaciones son totalmente, no solo diría que fluidas, sino que muchas veces no sabe uno si es el gobierno el que está dirigiendo el país y dirigiendo las empresas y de alguna forma controlando las empresas, o si son las empresas las que controlan los gobiernos, ¿no? Es que este es el problema, ¿no? Que tienen un poder económico tan grande que realmente son muy difíciles de manejar, ¿no? Manejan a su antojo las leyes y las disposiciones para que todo que resulte lo necesario, o sea, resulte lo hacer lo necesario para que resulte lo conveniente, ¿no? Es decir, que al final las leyes que salen pues son leyes que les mantienen el poder, les mantienen los privilegios, les reducen los impuestos si es necesario reducirlos, etcétera, etcétera, ¿no? Les conceden los permisos que se están concediendo hoy para exploración de fracking en España son unos permisos que se dan con unos estudios de impacto ambiental ridículos, ¿no? Y eso es el voluntad del gobierno, que no se atreve a decirle a las empresas que están haciendo exploración de fracking, que por cierto no va a tener prácticamente resultados porque aquí no hay un petróleo ni un gas de esquistos que merezca la pena considerarse como tal. A pesar de todo, hay interés en hacer perforaciones y demás, pero el gobierno las concede con una facilidad asombrosa, ¿no? Y no hace ningún caso ni a ecologistas ni a gente que tiene un cierto grado de sensibilidad por lo que le puedan resultar de envenenamiento del subsuelo y de los acuíferos subterráneos. Y esto se está viendo en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos es mucho peor todavía, ¿no? Porque allí las leyes se están haciendo que, bueno, es un país único donde el subsuelo es propiedad del dueño del suelo también, como se veía en la película de James Dean, Gigante, ¿no? Si yo tengo este pedazo de suelo y perforo y sale petróleo, el petróleo es mío, no es del Estado. Aquí en España y en la mayor parte del mundo y en Europa, desde luego, todo lo que hay en el subsuelo, sean acuíferos, o sean minas, o sean minerales, o sea petróleo, o sean hidrocarburos, es propiedad del Estado, no es propiedad del propietario. Pero en esos países donde es propiedad del dueño del terreno, de la superficie, pues se están haciendo barbaridades. Hay más de 1 millón de pozos perforados para petróleo y gas de esquisto. Y eso está provocando unos niveles de contaminación en los acuíferos subterráneos brutales, ¿no? Y cuando se empiecen a abandonar, todavía muchos más. Entonces, ¿quién domina a quién? No lo sabemos, pero desde luego las relaciones que tienen las grandes multinacionales con los gobiernos son estrechísimas. Yo diría que más bien son de dominación de las grandes multinacionales y las grandes corporaciones que dominan y controlan la política de los estados y de los gobiernos. Y estamos hablando de los países centrales del capitalismo avanzado. Si vamos a la periferia, nos encontramos esto aún más agravado. Estoy pensando en el caso de Nigeria y el escándalo de la Shell. Bueno, Nigeria es, corrígeme si me equivoco, uno de los 10 principales países productores de petróleo. Sí, lo es. Bien, pues la Shell llegó en buena medida prácticamente a suplantar al Estado nigeriano, utilizando incluso las fuerzas represivas del Estado para acabar con las resistencias y conflictos. Llegó incluso a colgar a algunos activistas. Una represión muy dura ante la resistencia Ogoni, que se habían rebelado porque precisamente las tierras de cultivo se habían vuelto inservibles, tremendamente contaminadas. Y la Shell fue la principal responsable de la represión, con una mezcla de fuerzas gubernamentales y seguridad privada. Es un ejemplo de un caso, pero entiendo que se repite en otros lugares. Claro, ¿no? Se repite en todos los países no desarrollados productores de petróleo. Este es un esquema generalizado, ¿no? Donde el que es fuerte es la multinacional petrolífera y hace su antojo. Eso pasa en Guinea Ecuatorial, pasa en Angola, pasa en todos los sitios donde hay exportación de petróleo, ¿no? Está pasando en Venezuela y a pesar de que Venezuela hizo un intento de nacionalización, y está pasando en Colombia y pasa en todos los sitios donde hay una producción. En México, después de la Revolución Mexicana, que consideró al petróleo como un bien esencial y hizo una nacionalización del petróleo con Pemex, pues en estos momentos se está discutiendo ya abiertamente cómo destrozar Pemex para que entren el liberalismo de las grandes multinacionales norteamericanas y exploten lo poco que va quedando de petróleo en Estados Unidos, en México, donde incluso es un país exportador tradicional, que solamente el yacimiento de Cantarell producía 2 millones y pico de barriles diarios, con una producción de 4 millones de barriles en su esplendor de diarios de México, que gran parte de ellos iban a Estados Unidos, porque México, a pesar de que tiene una gran población, consumía relativamente poco por no estar muy desarrollado. Bueno, pues en estos momentos todo el país está produciendo los 2 millones que producía Cantarell, y Cantarell anda por los 300.000 barriles diarios, está ya en una fase de agotamiento terminal, y a pesar de que se han desplegado también hacia el Golfo de México, lo mismo que hizo Estados Unidos por la parte norte, ellos lo están haciendo por la parte oeste del Golfo de México, y se están desplegando y han sacado yacimientos en plataformas marinas de alta profundidad y están sacando ahí un petróleo residual y tal, pero bueno, pero que es todo esto les están obligando, les dicen que si quieren tecnología y que si quieren tal, van a tener que liberalizar Pemex, es decir, que las multinacionales tienen una capacidad enorme de retorcer la muñeca de los gobiernos nacionales, y sobre todo cuando son países no desarrollados, ¿no? Entonces esto es una cosa dramática y terrible, que no hay forma de evitarlo, es decir, el petróleo está en muchos casos manchado con sangre, también como hablan de los diamantes de sangre, ¿no? Bueno, pues el petróleo en la mayoría de los casos ha estado manchado de sangre. En revoluciones, por ejemplo, la revolución que hizo Khomeini derrocando al Shah, pues el Shah era un, evidentemente no ponía nunca en cuestión el dominio de británicos y estadounidenses sobre su propio país en cuanto a extracción de recursos, y cuando lo puso el Ayatollah Khomeini, pues pasó a ser considerado un poco menos que un terrorista horroroso al que había que derrumbar por todos los medios, ¿no? Y así en todos los países. Y en Irak, en cuanto a Saddam Hussein dijo que el petróleo se iba a utilizar para otros fines y para su propio desarrollo, y que iban a cambiar el dólar como sistema de comercio del petróleo, pues evidentemente lo mismo que dijo Gaddafi en Libia, ¿no? En el momento que se cuestiona el poder de comerciar, el poder de transportar, el poder de refinar, el poder de todo eso, pues evidentemente eso conduce a un enfrentamiento directo, ¿no? Con cualquier excusa. Pues nos vamos a quedar aquí. Pedro, muchas gracias por acercarnos a esta historia del petróleo. Nada, gracias a vosotros. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him the God's gonna cut him down, tell him the God's gonna cut him down. Oh my goodness gracious, let me tell you the news, my head's been wet with the midnight dew. I've been down on my bended knees, talking to the man from Galilee. He spoke to me in a voice so sweet, I thought I heard a shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still, when he said, man, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him the God's gonna cut him down, tell him the God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. You can throw your rock and hide your hand, working in the dark against your fellow man. But sure as God made black and white, what is done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him the God's gonna cut him down, tell him the God's gonna cut him down, tell him the God's gonna cut him down.